seguimos el lado B. Recién escuchamos algunas de las canciones del popurrí. Primero nos fuimos con Led Zeppelin y Houses of the Holy, luego Watch Out de Chris Cornell y finalmente el tema de Raconteurs llamado Salute Your Solution del disco Consolers of the Lonely que salió este 2008. Ya. Y ahora vamos al tema importante del día. Es que en realidad no vamos a poder hablar del disco hasta la última semana de septiembre. Exactamente. Claro, porque sale el 12. Claro, porque sale el 12 y la semana del 11 el campo está cerrado, 18 vacaciones, lo mismo. Así que no vamos a poder hacer el programa en vivo y en directo. Así que tenemos que aprovechar ahora. Exactamente. Que Metallica acaba de estrenar dos canciones nuevas de su próximo disco, del Death Magnetic. Una se llama, el single, se llama The Day That Never Comes. Y la otra que fue estrenada recién lunes, que se llama My Apocalypse. Exactamente, y hay mucho que comentar. Sí, porque es algo que básicamente te llena de esperanza. Sí, llena demasiado de esperanza. Es que lo que va a ser, hay que decir que aquí a Don Manuel y a Patricio le brillan los ojos. Le brillan los ojos cuando hablan de Metallica. Es como si estuvieran hablando como de su bebé, así, pero... Yo y yo con Manuel comentamos por latamente, por largo rato, que por ejemplo yo le decía a Manuel que lo que alcancé a escuchar del primer single y lo que alcancé a escuchar ahora del segundo single me parece mucho más coherente de lo que yo esperaba del Saint Anger, por ejemplo. Claro. Cuando ellos hablaban de volver a las raíces en el Saint Anger, que de cierta forma lo hicieron, pero eso solamente fue interrumpido por la sonoridad extraña que tenía ese disco. Yo lo encuentro acá. O sea, yo lo encontraba como el paso que ellos hablaban de volver a las raíces y que obviamente no iban a volver 100% al thrash metal de los 80, porque ya tenían un estilo más o menos definido desde el Black Album, pero que acá yo encuentro que lo mezclan en al menos estas dos canciones entretenidamente. Claro, sí, de hecho el single The Day That Never Comes a mí me pareció fue como una pizca de lo que podría tener el disco, porque parte con una cosa muy muy al estilo de Fade to Black, de estas baladas épicas que tenía del Metallica. Refinamiento que Metallica, claro, empezó a conseguir desde el Master of Puppets. Claro, porque si bien el Justice for All es un disco brutal y muy rápido y sigue toda la tendencia del thrash metal, el Justice for All es un poco más... O sea, Master of Puppets. O sea, perdón, después del Master of Puppets, después el que sigue era Justice for All, sigue siendo igual thrash, pero un poco más... Tiene algo de progresivo. Tiene algo de progresivo, claro. Es un poco más elaborado. Sí. Mucho más complejo melódicamente hablando. Exactamente. Claro. Y acá, claro, por momentos, The Day That Never Comes pasa por este momento de balada, que siento algo estilo un poco de Fade to Black. Pero por un momento también pasa por algo de Load. El intermedio de la canción tiene algo mucho de Load que podría haber sido perfectamente, no sé, me imagino como Better Than You, el Reload o Ain't My Bitch, algo muy de ese estilo, muy hard rockero. Pero después comienza ya como al minuto 5 y medio, comienza ya la etapa realmente metalera. Exactamente. Y que uno le abre esperanza, precisamente, que recuerda mucho a Injustice. Y también un poco la mezcla de la batería, porque la batería fue una de las cosas que más se criticó al Saint Anger. Acá el sonido de la batería me recuerda un poco a cómo sonaba la caja del... Precisamente de la Injustice for All. Y además que lo más entretenido es que estos dos temas rescatan como el refinamiento que alcanza Metallica a partir del Master of Puppets, y que lo lleva de ser de una banda de culto así altamente brutal en sus primeros dos discos, hasta el Master of Puppets, también un disco brutal, pero que tiene una pizca un poco, es como el paso más allá con respecto al resto. Volviste a cometer el error de llamarlo. Te refería a Injustice for All. Sí, Injustice for All, disculpe. Sí. A Injustice for All, que sigue manteniendo la brutalidad, pero que es un paso más allá con respecto a las otras bandas. Y con el refinamiento alcanzado después con el Black Album y con el Load, el Reload, que ya habla de unos músicos que básicamente ya saben componer la canción que se le ocurra. ¿Sí? Que ellos ya han aprendido. No sé si será feo decirlo, pero han aprendido el negocio. Claro. O sea, han aprendido a hacer buenas canciones. Claro. Y agradecemos a Rick Rubin por guiarlos por el camino que ellos sabían ya que habían perdido este último año. Por ejemplo, The Day That Never Come, la parte del solo del final es uno de los elementos que se extraña mucho en la música actual. Claro, volvieron los solos. Exactamente, y un solo progresivo que se va desarrollando a través de riff que van cambiando. Cosa que es muy del Metallica que todo... Claro. Amamos, claro. Básicamente. Así que cuando apenas podamos hablar de Death Magnetic, va a ser el disco de la semana a vuelta del 18, evidentemente. Exactamente. De hecho, ahora comenzaremos una campaña especial para convencer a nuestras compañeras de que ese día sea programa especial de Metallica. Y repasaremos toda la historia de Metallica. Claro. Una buena idea. Bueno, ahora vamos a escuchar precisamente estas dos canciones de Metallica. El primer single, The Day That Never Comes. Y después vamos a escuchar My Apocalypse. Esto es Metallica, lo nuevo, acá en la OE. Sunshine never comes.